Porque no solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en notebooks. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú. Hola, hola amigos de Chilensis, damos inicio a un nuevo programa desde acá, desde la radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Así es, estamos, eso, aplauso, me gusta cómo parte esto, porque está todo el equipo entusiasmadísimo con este nuevo programa, saliendo por todo Chile, saliendo desde, todavía no, desde Arica Punta Arenas, pero me encantaría decirlo, estamos en Nueva Dichato, estamos en Concepción, estamos en San Antonio también, nos hemos expandido un montón, somos chiquillos estudiantes de periodismo de cuarto año de la Universidad de Chile y muy contentos de llegar a sus orejitas. Así que damos inicio con estos aplausos a un nuevo programa de Chilensis. Así es, y ustedes se preguntarán, ¿quién nos trae en esta semana? Como ustedes ya son fieles seguidores, les cuento que esta semana es hora de hablar de nosotros mismos. Esta vez nos miramos al espejo y ya vamos a hablar de la radio comunitaria, de los medios comunitarios. Porque somos una radio comunitaria, ustedes saben, sin fines de lucro, y queremos hacerles saber a todos ustedes de qué estamos hablando, qué significa que seamos una radio comunitaria. Entonces, a todos ustedes los invito a escuchar esta primera parte denominada así. Ponte Caperuso con estas notitas. Bueno, eso sin abucheo, porque la primera parte es la mejor de todas. Acá yo no sé qué pasa con nuestro radiocontrolador. Yo creo que vamos a ir de nuevo con la presentación, porque esto no puede quedar así. Esta parte es la mejor de todas, porque es la que empieza el programa y la que entusiasma a la gente. Vamos con la primera parte que dice así. Ponte Caperuso con estas notitas. Ahí sí, ahí sí. Por el pedido de acá del Tatito Almazador, que está al otro lado del estudio. Vamos a empezar entonces con la nota de Mauricio Torres. Sí, vamos a hablar de qué es un medio comunitario. Así que atentos todos, que empezó ya este episodio de las radios y medios comunitarios. Hoy vamos a hablar de las radios comunitarias, pero antes debemos preguntarnos sobre qué entendemos por un medio comunitario. Los medios comunitarios se relacionan muchas veces a un espacio físico como un conjunto de cuadras, un grupo de vecinos o una comuna. Sin embargo, los medios comunitarios son, ante todo, medios alternativos. Un medio comunitario puede ser fácilmente algún diario o revista, pero también entraría en las radios y los canales de televisión. Por un lado, la televisión comunitaria ha permanecido durante mucho tiempo en un vacío legal, lo que repercute en que muchos canales sean presionados para no seguir transmitiendo. Lo mismo pasa con las radios comunitarias, cuya posición frente a las radios comerciales siempre ha estado en desventaja. Debido a una estricta legislación, muchas radios actúan en la ilegalidad, lo que ha provocado constantes cierres y clausuras. Alfredo González forma parte de Radio Galáctica, una radio comunitaria de San Antonio. Debido a distintas presiones, debió cerrar sus locutorios y abrirse a Internet, pero eso no acabó con los problemas de hostigamiento. Después del cierre de la radio, nosotros empezamos a transmitir online, nos dejó caer la ASCB, la Sociedad de Escritores de Música de acá de Chile, siendo una radio online. Nosotros pagamos el derecho de autor de partida. Se dejó caer la ASCB para no cobrar, o sea, me dijeron, oye, si no, ustedes no pagan el derecho de autor, los vamos a demandar. Te digo, aquí se mantiene súper chico y es súper, cuando te quieren hacer daño, es turbia la cosa. Más que referirse a un tema físico, la relación que se hace de medio comunitario es más que nada a la de un medio con contenido y misión social, contrario al lucro y a los medios comerciales. Es más, discusiones internacionales sobre el tema promueven que la ubicación geográfica de un medio comunitario ya no es algo relevante. Una radio puede llegar a todo un país sin dejar de ser comunitaria, ya que es la promoción de la participación lo que las hace diferentes. Los medios comunitarios tienen un amplio uso. Pueden servir para un conjunto de organizaciones sociales, grupos religiosos, instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, organismos no gubernamentales, universidades, grupos deportivos, culturales, educativos, etc. Y como su nombre lo dice, debe estar al servicio de la comunidad más cercana y promover la participación. Quizás ahí esté el conflicto con los medios comerciales tradicionales. Porque en estos instantes, los medios comunitarios se encuentran entre la espada y la pared, con leyes que no les entregan suficientes facultades y con una competencia desmedida de los grandes medios. Según Alfredo González, de Radio Galáctica de San Antonio, nadie puede negar estas presiones. Pero que hubo aquí un abuso de poder, que hubo una censura, ¿cachai? Y que hubo hostigamiento hacia nosotros, eso nadie lo puede negar, ¿cachai? Eso nadie lo puede negar. Y que qué pena que venga de una funcionaria pública, que es tan para otra cosa ellos, ¿cachai? Están para otra cosa, están para construir, no para destruir. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, define a los medios comunitarios como aquellos que se relacionan directamente con la comunidad a la cual sirven y representan. Su misión será la promoción del desarrollo social, de los derechos humanos, de la diversidad cultural y lingüística, de la pluralidad de informaciones y opiniones, de los valores democráticos, de la convivencia pacífica y del fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Eso era la nota de Mauricio Torres, muy buena nota. Me deja la música un poco, un poco medio emocionada por esto, porque lo que dice en realidad es muy cierto. O sea, las desventajas que estamos con las radios comerciales, las leyes y todo el desamparo que hay del tipo económico y del tipo de interés también, que no hay un interés real de parte del Estado con estos medios que han sacado a la luz muchas de las intereses y opiniones de la comunidad que no están implícitas, no están integradas a las parrillas programáticas de los grandes medios, porque en realidad no es lo que vende, ¿cierto? No es lo que le está dando todo el lucro a estos grandes medios, que en realidad se fijan en cosas que tengan intereses para ellos, que tengan una tendencia política. Y bueno, las radios comunitarias deben integrar toda la gama de opiniones, toda la gama de intereses que la comunidad quiera transmitir. Y en ese sentido, bueno, hay varias discusiones. Hablábamos de las radios con intereses religiosos y se habla de una gran expansión de las radios evangélicas. Esas radios por de alguna manera están siendo juzgadas por no ser radios de realmente comunitarias, porque responden a un solo interés religioso, un solo interés que sería obviamente su doctrina y su fe, y no estarían integrando tanto a la comunidad. Ese es un tema que dejamos un poco en la palestra para que ustedes lo piensen un poco más. Y así obviamente las radios municipales, que se hacen llamar también comunitarias, pero que responden directamente a los intereses de la municipalidad y del color político a la que la municipalidad en ese momento esté representando. Y bueno, hablaba también Mauricio de la Radio Galáctica. Les contaré un poquito más de lo que se trata esta radio, la Radio Galáctica de San Antonio, entre 2008 y 2009, dentro de la Operación Silencio, que se produjo en Chile para acallar a los medios comunitarios. Sufrieron hostigamientos, digo, por parte de la directora de cultura de la municipalidad, porque claro, ellos habían puesto en su página web que no los habían dejado entrar a un evento por temas políticos y temas confrontacionales directos. O sea, ellos no los dejaron entrar porque no les interesaba mantener contacto con ellos y ofrecieron golpes. Además, los hostigaron telefónicamente para bajarlos, para que bajaran esa información de la página web, y ellos no quisieron hacerlo. Entonces, por tanto, se dejaron caer en policía de investigaciones, luego hasta la SCD, como decía bien el Mauricio en su cuña, en su entrevistado, llegó de todas maneras para acallar a la radio, porque ellos siguieron transmitiendo online, hasta el día de hoy lo siguen haciendo, y ellos no son parte de un centro cultural que tiene intereses mucho más integrados. O sea, no es una cosa que por ir a acallar a la radio se acabe. Esto no se acaba, tampoco se acaban las ganas que tenemos nosotros de transmitir. Nosotros también estamos online en la radio Juan Gómez Millas, pero ahora, gracias a las buenas gestiones, hemos podido llegar por la frecuencia modulada a distintos lugares de Chile, pero no tienen todos la oportunidad, y nosotros estamos en este momento velando por quienes ni siquiera tienen la plata para optar una concesión. Eso debería ser, como dice la Red de Medios de los Pueblos, un derecho para todos, porque la comunicación es un derecho. Así que les dejo esto para que lo piensen un poquito más, pero mientras lo piensan, los voy a amenizar con un poquito de música y nos vamos con Sacros en Primavera. Que provoca un temor. Veo tu boca sedienta de amor, que con gesto me pide calor. En primavera te encontraré. Quisiera ser parte de tu existencia. Hay en tus ojos una dulce belleza. En primavera te besaré y en mis sueños te cantaré. Eso era la canción que nuestro amigo Nicolás Binder ha propuesto para todos ustedes. Eso era Sacro y En Primavera. Y esta canción es parte del disco que sacaron en 1973. El único disco que pudieron sacar, porque luego se desintegraron después de todo de lo que pasó. ¿Qué me dice? Se llama igual que el grupo. Sacro. Muy bien. La canción. El disco se llama Sacro. Muy bien. Aquí me actualiza. Porque claro, yo no conocía a ese grupo y fíjate que me gustó. A ver si lo buscan por internet, ahí YouTube, además que lo encuentran, no sé si en un video, porque era el año 73, no sé si en ese tiempo ya estaban tan actualizados, pero sí debe haber un disquito por ahí arriba. Vamos a hacer las marcas de radio, porque esto es muy importante. Nosotros no solo estamos en radios comunitarias, estamos en una radio comercial, fíjense, la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, pero eso no quiere decir que no sigamos la línea comunitaria, porque nosotros, nuestra esencia es comunitaria, nosotros partimos de la Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación, desde donde grabamos el programa. Pero este programa ha ido viajando por Chile y ya se encuentra en Radio Nueva Dichato, en Radio Lorenzo Arenas, en Radio Galáctica de San Antonio, y también vamos a tener próximas sorpresas, ¿eh? Ya estamos gestionando y a cada día que pasa, cada semana que pasa, le tenemos una sorpresa de otro lugarcito en la radio. Así que búsquenos y también en www.podcaster, para decirlo bien, podcaster.cl, donde subimos semana a semana nuestros programas y usted los puede escuchar online. Y también estamos el canal de la radio la radio, nuestra radio, Juan Gómez Milla, claro, en el blog, en el podcast, claro, www.jgmradio.blogspot.com, ¿sí? ¿No? ¿Es al revés? Todo se me confunde, pero ¿cómo? Mire, yo los voy a buscar y les voy a decir bien, porque podemos decirlo bien de nuevo. ¿Qué me dice usted? A ver, director. Que lo diga bien. Ya, pero tengo que buscarlo porque acá, mire, usted sabe, usted no ha visto mi agenda. Estamos hablando de la radio comunitaria. Eso es importante decirle a toda la gente. Hoy me están haciendo bucheo, no puede ser. Uno no se puede equivocar en este trabajo. Esto es tan así instantáneo. Pero ¿saben qué? Mientras yo lo busco, ustedes van a escuchar el comentario de Catita Valencia. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Yo aquí, lista y dispuesta para un nuevo comentario de Chilensis. Aprovecho de mandarle un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a lo largo del país a través de las radios comunitarias. Cariños para la Radio Galáctica de San Antonio, Radio Lorenzo Arenas y Radio Nueva Dichato. Y ya que estamos hablando de ellos el día de hoy, qué mejor que mi comentario sea respecto a la nueva ley de mínima cobertura. A principios de esta década, la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIC, comenzó a trabajar en algunas modificaciones a la ley de mínima cobertura que existía. El objetivo era poder mejorar las condiciones laborales y equipararse legalmente frente a las radios comerciales. Luego de un gran trabajo e innumerables debates, la ley es modificada y promulgada este año, el 2010. Con esta reforma, ahora se permite que la antena de las radios comunitarias pueda llegar hasta los 18 metros, triplicando la altura que les era exigida con anterioridad. Además, se cambia el concepto de radios de mínima cobertura por el de servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. También se aumenta el plazo de concesión de los 3 a los 6 años y se permite el avisaje publicitario. Este último punto es de gran importancia, pues al no poder recibir ingresos por publicidad, las radios sufrían de una grave precariedad económica. Fuera de los problemas financieros, esta prohibición aumentaba aún más la brecha entre las radios comunitarias y las comerciales. Si bien esta modificación a la ley contribuyó a la valorización de estos medios y a la ampliación de sus derechos, aún queda mucho por hacer. La desigualdad sigue prevaleciendo entre unos medios y otros. Las desventajas de los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana son evidentes. Basta solo con dar una vuelta por el dial FM y notar que solo un 5% del espectro radioeléctrico es asignado a las radios comunitarias. El otro 95% es para las radios comerciales y, en Santiago, la gran mayoría de ellas pertenecen al grupo español Prisa. Bueno, la legislación ha dado pasos, tratando de facilitar la labor de esta radio a través de nuevas medidas. Sin embargo, probablemente la solución de fondo es que la sociedad las valore. De esta manera, el lugar que se merecen y las condiciones que necesitan se transformarían en una necesidad social y no quedaría solo a la voluntad de unos pocos. Eso es todo por hoy, Marilyn. Nos volvemos a escuchar la próxima semana y reitero los saludos a todos nuestros amigos de las diferentes radios comunitarias del país. Ya, esa era Catita Valencia. Entonces, mientras yo buscaba para contarles que estamos en www.podcaster.cl en el canal de la Juan Gómez Milla, de la radio Juan Gómez Milla, que está abajito de la radio Duna, abajito de otras radios comerciales, estamos nosotros, una radio comunitaria, radio universitaria, desde acá, de las dependencias de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema de la ley. Y ahora me encuentro con el chiquillo, nuestro productor, el que me está hablando, el que me está interrumpiendo todo el rato, está acá para hablarles a todos ustedes. Pero a él no le gusta hablar sin antes tirar su mix down. Entonces vamos con eso para que pueda entrar nuestro amigo acá al micrófono. La crítica del mala onda. Ya, eso era entonces. Muy bienvenido, Nicolás Binder, al programa. Muchas gracias, Marlene. ¿Qué tal? Muy bien, yo muy bien, sí. Buena. Feliz de estar mirándonos al espejo, ¿te das cuenta? Que es como estar viendo qué somos nosotros, de qué se trata la radio comunitaria. Y enseñar a la gente, por cierto. Sí, también. No, no, o sea, es que no lo había pensado así, como mirarse al espejo. Claro, pues eso es una de las enmiendas que tiene Chilensis. Mirarse al espejo, como chilenos, pero esta vez como radio comunitaria. ¿Te parece? Es como un ejercicio así como meta radial, así. Claro. ¿Puede ser o no? Claro. Ya, pues, hacer radio de la radio, hablando claro. De la radio. Oye, pero mira, profundicemos el tema de la cata. Profundicemos. La ley de mínima. La nueva ley de mínima cobertura, ¿cierto? Esa era la antigua. La antigua, pero, la que saca el término mínima cobertura. Mira, pero deja explicar. La ley que salió este año salió en mayo. Reto. Salió el 4 de mayo. Y es la ley publicada en el Diario Oficial, la ley número 20.433, que creó los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana. Ahí está, esa era la ley. Que es más conocida como la ley de radios comunitarias. Muy bien. Bueno, ¿qué dice la ley sobre lo que es una radio comunitaria? Voy a leer aquí, voy a citar el artículo 9 de esta nueva ley, que dice, mira, solo podrán ser titulares de una concesión de servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana las personas jurídicas de derechos privados sin fines de lucro, a excepción de las corporaciones y fundaciones municipales, las universidades y las personas jurídicas regidas por la ley 19.638, que tengan entre sus fines esenciales la promoción de interés general, mediante la prosecución de objetivos específicos de carácter cívico, social, cultural, espiritual o de promoción de los derechos o principios constitucionales, que yo creo que se ajusta bastante a lo que somos. Claro, sí. Mira, bueno, ¿qué trae de beneficio esta ley a lo que había antes? Bueno, primero es que la ley anterior, la ley de radios de mínima cobertura, entre comillas, originalmente entregaba en concesión un vatio de potencia como máximo y 6 metros de altura de antena. No podían emitir publicidad y la concesión solo duraba 3 años, como explicaba la Cata. Claro. ¿Cuáles son los beneficios de la nueva ley? El aumento de un watt de potencia, de un vatio a 25, lo que permite una mayor cobertura. Pero claro, porque con uno, la verdad es que no se puede hacer nada. Uno son como 2 cuadras. Tú comprenderás que si quieres hacer un cambio social, 2 cuadras no te alcanza para nada. Justamente, bueno, este es uno de los puntos nuevos que instala esta ley, de aumentarla a 25, y en zonas de poca cobertura hasta 40 watts. Porque igual es bajo, esta ley es bajo los estándares internacionales, hay que decirlo, porque está acorde a lo que se necesitaba en el año 80. Incluso esto, 40, incluso 20, 25, es poco. Pero mira, de todas formas, otros de los beneficios que... Supuestamente, dicen. Claro. ¿No? Bueno, aumentar la altura de la antena de 6 metros a 18 metros también. Y otro de los beneficios, entre comillas, es que la concesión, en vez de durar 3 años, ahora va a durar 10. 10 años. Y también se autoriza a las emisoras a hacer menciones comerciales, pero solo menciones del sector. Del sector que cubre la cobertura de la radio comunitaria. Es decir, así como un negocio en la esquinita, claro. La señora Juanita va a poder pasar. Pero claro. Tiene que estar dentro del programa radial. Exactamente. No puede estar grabado. Y bueno, y entre otras cosas es que se restringen las concesiones a personas jurídicas sin fines de lucro, poniendo freno a empresas comerciales y privadas que postulaban a una frecuencia. Claro, porque se hacían pasar por... Exactamente. Por que necesitaban, digamos, la radio de... Pero justamente como estábamos hablando, estos beneficios, por decirlo de alguna forma, no tiene sus peros. Muchos. Como por ejemplo el tema de la concesión. Porque el tema de la concesión es una concesión que es renovable cada 10 años, pero... que tiene prioridad justamente el dueño de esa concesión para volver a renovarla. Claro. Entonces justamente eso perjudica en a las otras nuevas que quieren postular. Exactamente. No, y además que mira, para postular una radio para radio comunitaria tú tienes que tener un estudio técnico de que cumples con toda la normativa y que cumples con toda lo que te piden, digamos. Ese estudio vale como 300.000 pesos mínimo. Y ese estudio generalmente una radio comunitaria no lo tiene, esa plata, ¿de dónde la saca? Ahora, antes, cada 3 años era súper complicado, porque cada 3 años tenían que hacer eso mismo. Ahora, cada 10 años, eso es un avance. Pero, aún así, está en desventaja con las radios comerciales, que tienen más años de concesión. Entonces, otro de los temas que decían ellos era que hubiese alguna ayuda para que técnicos de afuera vinieran a hacer el estudio y que ellos pudieran así postular, porque hay cuántas que solo pueden transmitir por internet, porque nunca tienen los 300.000 pesos, lo que salga para poder presentarse. Por ahí. No, pero bueno, Otro de las críticas que a esta nueva ley, que ya está aprobada y funcionando, es que las concesiones de las radios se otorgarán a un segmento del espectro FM, de la frecuencia modulada. Y fíjate que en la región metropolitana la frecuencia, el espacio, entre comillas, que se le otorga es entre el 105.9 y el 107.9. Pero, aparte de unas excepciones, en el resto del país la frecuencia, el espacio, es entre el 107.1 y el 107.9, que eso representa menos del 5%, justamente lo que hablaba antes la Cata, del espacio radiofónico de Chile. ¿Tú sabes por qué dicen que hicieron eso? Porque lo dicen. Porque antes las radios ilegales tapaban a radios comerciales, y ahora alguien dijo, bueno, que estén todas juntas y se tapan entre ellas mismas. Te juro que esa fue su explicación, para dejarlas a todas juntitas, independiente, que es muy poco. En otros países del continente, por lo que me informabas, las radios comunitarias tienen hasta un tercio. Un tercio, pero eso es lo que se está dando ahora. Es un tercio para radios comunitarias, estatales y radios privadas. Acá no existen radios estatales, no hay ni una. Y las radios comunitarias que hay, imagínate, solo van a tener el 5%. Hay mucho que por hacer, que discutir, por más que una nueva ley. Por eso que se dice, ¿dónde está? La Archi obviamente defiende a las radios comerciales, pero ¿dónde está la Narcich, que no defendió las radios comunitarias? Hay que decir también que las radios comunitarias están bien divididas, porque están la Red de Medio de los Pueblos y otras instituciones que son más extremistas. Está la Radio Placeres, que por ejemplo ellos no postulan, porque ¿sabes tú cómo hacen la elección de la radio? Cuando las tres tienen los mismos puntitos, están todos ok, por una tómbola. Es una tómbola que sacan una bolita y el que sale, sale. No toman en cuenta la trayectoria, no toman en cuenta nada. Eso me suena como a otras mafias. Sí. Que va por últimos días, ¿eh? Oye, sí. Pero justamente el problema es que la ley deja mucho que desear. Sí. Por más que haya buenas intenciones y aclarar, digamos, rayar la cancha, por decirlo, de lo que es o no una radio comunitaria. Están estos déficits, por decirlo, de que al final no se garantiza del todo una libertad de expresión, por decirlo. No, definitivamente así no. Así que estamos... O sea, para que la gente se vaya dando cuenta de las formas en que tenemos que funcionar, con todas las adversidades que tenemos que funcionar. Bueno, dejamos hasta acá entonces el comentario de la ley. Sí. Y te agradezco tu crítica, y para extender un poco el comentario de Catita Valencia también. Exactamente. Es un temazo. Sí, porque es un tema muy importante que... Bueno, que en este minuto lo podamos discutir. Porque facilita en el fondo o restringe lo que nosotros estamos haciendo. Exactamente. Y hay muchas radios restringidas que quisieran hablar. Bueno, vamos a tener un entrevistado también de una de las radios que fue afectada por la ley también. Así que eso se viene más ratito, pero por ahora nos vamos a una canción. ¿Cierto? Nos vamos a la canción que ya les digo al tiro, les digo. Hoy todo se me pierde hoy. La canción del grupo Electrodomésticos, que se llama Gisco... El Gitano. Disco. No. Gisco. Pero ¿cómo? Usted me la pone ahí. No anuncie a usted. Grisco. Ya me Grisco el Gitano. Ya, preséntelo usted. Electrodomésticos. Grisco el Gitano. We'll be right back. como beso a este gitano. Recorrer los espacios de la radio. La gente va pura. Bueno, es que las radios comunitarias no tienen por qué ser fome, ¿cierto? Por eso yo les hablo así, tan animada, porque claro, dicen un tema, vamos a hablar de las radios comunitarias, que fome. Pero no, fíjense, no es fome, nosotros le damos el dinamismo a este tema, porque se tienen que hablar todos los temas, siempre lo decimos. Y como vamos a seguir hablando acá en la radio Juan Gómez Millas para Radio Universidad de Chile 102.5 FM y para el resto de radios, un saludo a Concepción, a Dichato, a San Antonio, que nos están escuchando. Vamos a seguir con nuestro programa y esta parte es ya la parte de... Ya me tupo toda ya. He tenido puro abucheo. Ya, abucheame por favor, Julio, porque ya me lo merezco. Vamos a tener a Pablo Tatito Ormazábal con nosotros, que nos va a estar en esta parte del programa, va a estar con el reportaje. Así que los dejo con esto para yo no seguir trabándome la lengua y eso, mejor escuchen a Pablo. Tenían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel. Cuando hablamos de las radios comunitarias en Chile, se nos viene a la cabeza imágenes de poblaciones y villas donde los vecinos se unen para gestionar un proyecto entretenido y dinámico, emitiendo noticias propias sin fines de lucro. Escucharse la radio por parte de personas como cualquiera es algo que realmente aventaja a muchas de las emisoras, que no saben hacer más que tratar noticias centralizadamente, cosas que le importan a pocos y no a la totalidad. Son pequeñas fuentes de información donde la gente con esfuerzo se dedica día a día a reportear, crear contenidos y participar con el lugar de origen. Estas son la máxima representación de la democracia y la igualdad. Es así como el cierre de las radios comunitarias en Chile es algo que atañe a cada uno de los que trabajamos en el medio. Ver cómo las personas que han podido materializar sus sueños quedan en la calle es algo que realmente acongoja. Más si esto es inspirado por la fuerza. Y es que el cese de muchas ha traído problemas con muchos organismos que la controlan. Es más, su ejecución y libre transmisión, sin ser acogida a ningún parámetro de norma legal o publicitaria, las hace un bicho venenoso que muchos quieren destruir. El contexto de las radios comunitarias en Chile es bastante peculiar. Así lo señala el director de la radio JGM, Raúl Rodríguez, quien dice que todo es bastante precario, escaso y restringido. Que el contexto de medios comunitarios ha sido un contexto inestable, irregular, que ha sido permeado también por la clase dominante, puntualmente política y también económica, sobre los medios de comunicación en Chile. Pareciera ser que uno de los enemigos más grandes de las radios comunitarias son la policía de investigaciones, sobre todo la brigada del cibercrimen y las máximas empresas o holdings radioemisores. ¿Tienen miedo a algo? ¿Quién sabe a qué? El silenciamiento y allanamiento de las radios comunitarias en nuestro país es una cuestión que pasa desapercibida por los chilenos, principalmente aquellos que se dejan gobernar por las grandes empresas de telecomunicaciones. Son cosas que no encajan en la sabiduría popular. Debe ser por no tener permiso de transmisión, problemas legales, conflictos con formas de pago, entre otras cosas. Es por eso que este tipo de policías ingresan a lugares considerados peligrosos por muchos, no por vender droga o asaltar a la población, sino que simplemente por tener una potencia de 25 watts, pasar avisos comerciales y no entregar las concesiones a radios privadas, que son las más importantes características de una radio comunitaria en nuestro país. Al parecer, las ideas de participación y cambio en el tratamiento de la información que nos entregan las radios comunitarias es algo que ha pasado en vano. Lo que preocupa es si realmente pagan las concesiones, que van de 3 a 10 años con la implementación de la nueva ley, o dan información que no tiene sentido alguno con el mercado, o si revelan algo secreto por parte de los más grandes. Como diría un experto en este tipo de emisoras, Leonel Yáñez, la participación en la estrategia comunicativa de la radio comunitaria como una forma de inclusión de las demandas ciudadanas son parte de un todo afectivo que clama por la comunicación popular y alternativa que es necesario revisar en estos 10 años de democracia. Para uno de los locutores más conocidos entre las radios comunitarias, Quique, el problema de cierre de las emisoras tiene que ver con que el Estado maneja instancias y dineros que se los otorga al mercado y no a la ciudadanía. Todo lo contrario a lo dicho anteriormente. Efectivamente, el Estado tiene que ver cómo legisla, cómo hace marcos legales, cómo dialoga con la sociedad civil en cada uno de los países para distribuirlo de manera equitativa. En Chile y en muchos otros países, por supuesto, eso no pasa así. Es decir, el Estado lo distribuye, lo deja en manos del mercado. Entonces en Chile tenemos, por ejemplo, cierto uso del espectro radioeléctrico para la frecuencia, no sé, de navegación aérea, que son, podríamos decir, de uso público. Cierres emblemáticos como el de Radio Sin Tierra, sumado a los allanamientos en Valparaíso contra las estaciones V15, 2000 FM y Radio Placeres y Radio Galáctica de San Antonio, han demostrado que en Chile se han cerrado gran parte de ellas por ser un elemento nocivo para los más poderosos de nuestro país. Transmitir sin concesión es un tema trascendente al momento de identificar que para que haya más radios comunitarias en Chile, debe cambiar las bases para ganar proyectos. Muchos tienen ganas y propuestas, pero le falta dinero, le faltan movimientos y lo peor, faltan contactos. Me atrevo a decir que en Chile la norma para establecer la concesión de radios comunitarias está cediendo ante el paso de las radios principales, dejando de lado a la comunidad por una gran cantidad de billetes. Comunicadores y ciudadanos quieren y desean potenciar las radios comunitarias como un medio de inclusión, respeto, entretención y ocupación en lugares donde mucha gente se pierde en los vicios de la vida. Es una forma de ligar y hacer cultura. Se ha expuesto el cierre de estas radios como una ofensa y falta a la democracia y libertad de expresión que los medios masivos de comunicación han callado por tanto tiempo por temas de pautas, editoriales o manuales de estilo. La gracia de las radios comunitarias es que se hagan sentir dentro de las personas, porque sin ellas, la máxima información posible, no tenemos idea hacia dónde va a parar. ¿Cuántas veces hemos visto noticias tan graves como robos, asaltos, incendios o cosas que atañen a la gente, que son más importantes que lo que sucede con la deshumanización nacional? Pero eso a nadie le parecería importar. La acción del Ministerio Público es iniciada luego de una fiscalización que realiza la Subtel, principal gestor de este tipo de problemas. De hecho, desde la dictadura militar que no son capaces de satisfacer, las necesidades de los conservadores, quienes más que pensar se dedican a criticar. Muchos estudios han dicho que en estos años de transición a la democracia se ha modelado un nivel de concentración de la propiedad mediática en holdings radiales presentes en FM y la ausencia de un aparataje mediático de servicio público. El mismo Rodríguez señala que la legislación ha ido en retroceso, porque a pesar de los 50 años que llevan las radios comunitarias, su sentido no ha arrojado resultados esperados. Es decir, el avance que ha habido en términos de comunicación ciudadana, comunicación comunitaria, particularmente en radiofonía, ha sido súper lento en estos 20 años de retorno a la democracia, considerando que la emergencia de los medios comunitarios de radio, que están en la década del 40-50, pero que empezaron a proliferar de mayor forma durante los 80, fines de los 80 y principios de los 90. En el año 94 sale la ley de mínima cobertura, que es una ley que no reconoce el lugar de la sociedad civil para fundar medios de comunicación y tampoco reconoce el valor que tienen las radios comunitarias en un país o una sociedad. ¿Por qué cerrar y no dar la oportunidad de entregar la concesión legalmente? ¿Por qué hacer pasar malos ratos en tribunales a sus ejecutores? ¿Qué tienen de malo las radios comunitarias? Estas son solo algunas preguntas que muchos tratan de responder. Por lo menos esperamos que varias sigan en pie de guerra contra la adversidad y cumplan su objetivo, informar, entretener y educar. Y si no es la emisora, Internet también nos apoya, ¿o no, Radio JGM? Para Chilensis informó Pablo Urmazábal Acevedo. Muy bien, Pablo, muy bien. Felicitaciones por tu reportaje y la música de fondo espectacular, ¿eh? Le daba toda la atención al programa. Y bueno, quiero decirles que nos encontramos en Radio Dichato, Radio Lorenzo Arenas, Radio Galáctica de San Antonio, Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también, por supuesto, como decía Pablo, Radio Juan Gómez Millas desde la Universidad de Chile también. Y ahora, para amenizar la cosa y para que escuchen un poquito de música, porque esto de la radio también se trata de música, por cierto. No solamente hablamos acá todos los chiquillos, no, también tenemos música. Los dejo con los tres y quién es la que viene allí. Al estado en que llegó Montilla. Al estado en que llegó Montilla. la que viene allí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida he visto algo mejor. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. ¡Ja! Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado y nos vamos a casar. A casar, a casar, señor cura, no frega. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. Estamos de vuelta en tu programa Chilensis de la radio JGM, también difundido por la Radio Universidad de Chile, tú ya lo sabes. Así que te cuento que hemos anunciado que vamos a estar con un entrevistado al fin del programa, como cada programa y cada semana. Y este es el turno de esta sección, entonces, que tiene por sonido y por la cápsula que hemos definido para esta parte y que dice así. Yo opino, ajá. Yo opino, uh-huh. Yo opino, ajá. Opino. Ajá. Para. ¿Y usted de qué opina? Perfecto. Entonces es hora de presentar a quien me acompaña ya en el estudio. Me encuentro con Raúl Rodríguez, que es académico, periodista y director de la Radio JGM de la Universidad de Chile Radio, en que nos encontramos transmitiendo en este momento. Y además es integrante de AMARC Chile, la Asociación de Radios Comunitarias con sede en Chile. Bienvenido, Raúl. Estimadísimo, ¿cómo está? Muchas gracias, Marilyn, por la invitación y también un saludo a todo el equipo de Chilensis de este trabajo que están realizando hace un buen tiempo acá en la radio Juan Gómez Millas y también con transmisión simultánea en la radio Universidad de Chile. Claro, hay que decir que es mi jefe, ¿eh? Hay, aparte, no, el director de la radio. No, pero, ¿cacha cómo te...? ¿Qué dijeron ahí? ¿Un abucheo por ahí, no, Julio? No, respeto, mucho respeto acá con el director. No, pero una relación de compañero acá en la radio. Por cierto, por cierto. Sí. Bueno, comencemos con el tema de que nos convoca, el tema de las radios comunitarias. Tú tienes mucha experiencia, yo sé, tú aparte diriges esta radio. Quiero que me cuentes cuál es tu percepción del estado de la radio comunitaria en este momento en Chile. Bueno, lo hemos compartido de alguna forma con los otros colegas que fueron y participaron de la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias, uh-huh, que se realizó entre el 8 y 13 de noviembre en la ciudad de La Plata, en Argentina, esta décima Asamblea Mundial que por primera vez se realiza en Sudamérica, lo cual se da en un contexto muy importante para nuestro continente, con distintos avances, con progresos importantes en legislaciones sobre reconocimiento de las radios comunitarias y participación del tercer sector de las telecomunicaciones, como el caso de Argentina, Uruguay, y también algunos avances importantes, pese a ser un gobierno de derecha, en el caso de Colombia o también en otros países como Ecuador y Bolivia, que están avanzando también en ese sentido. Sin embargo, lo que pasa con Chile para mí es sintomático de un momento que se está viviendo en el país, donde el movimiento social está intentando rearticularse nuevamente. Yo creo que en ese sentido el movimiento de los pingüinos del año 2006, cuando asumió la presidenta Bachelet, marcó un punto de inflexión a lo que habían sido 14 años más o menos del retorno a la democracia, donde los movimientos sociales, las organizaciones sociales habían sido invisibilizadas en los discursos públicos y también de los medios de comunicación. Ese momento de inflexión ha marcado una rearticulación del movimiento social que me parece interesante seguirlo. Pero pese a esa buena noticia que puede darnos buenos dividendos en los próximos años, siento que en términos de las radios comunitarias estamos viviendo una situación, si no de estancamiento, al menos regresiva. O al revés, regresiva sino de estancamiento. ¿En qué sentido? Porque nosotros, si bien estamos optando al funcionamiento, a la aplicación de la nueva ley de radios comunitarias, respecto a lo que está pasando en otras partes del cono sur, por ejemplo, Chile se está quedando muy atrás en materia de radiodifusión y legislación en torno a radiodifusión comunitaria. Claro, eso es, revisamos en la otra parte del programa, que en realidad corresponde la ley a una que debería haber existido en los años 80. Exacto, de hecho cuando pasa el retorno a la democracia y se empieza a articular también con un discurso político y también de reconocimiento de lo que estaba haciendo la comunicación alternativa popular en ese entonces, diría que es necesario tener una ley o una subcategoría dentro de la Ley General de Telecomunicaciones que reconociera la existencia de las radios comunitarias. Finalmente no se reconocen como tales, sino que se reconoce la mínima cobertura con condiciones muy ínfimas para funcionar, en tanto en aspectos técnicos, económicos, políticos también, por cierto, y también de sustentabilidad, más que de financiamiento solamente. Ahora con la nueva ley que está saliendo del horno en mayo pasado, pero que todavía no entra en vigencia porque falta un reglamento de aplicación que en este momento les cuento como información importante, que está la Contraloría, el reglamento de aplicación. Entonces, por lo tanto, cuando salga de Contraloría tendremos noticias de cuándo comenzaría a operar esta ley de radiodifusión comunitaria o servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. Si bien viene a mejorar un poco el panorama o a sincerar más bien, como digo yo, las características de funcionamiento de las radios que están dentro del aspecto técnico de aquellas radios concesionadas, operando con mayor cantidad de watts, operando también con una antena superior a lo establecido por la ley, también operando con menciones comerciales o también con alguna publicidad que permita financiarla. De alguna forma, la nueva ley viene a sincerar ese trabajo que se ha venido dando o ese radio de facto, de hecho, que se ha venido haciendo durante todos estos años. Sin embargo, todavía estamos en una situación muy en pañales. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Primero, porque hay una situación inequitativa entre lo que significan las radios comerciales, porque no tenemos radios públicas, entre las radios comerciales y comunitarias, que están confinadas a una parte del dial. Por otra parte, las condiciones de sustentabilidad son mínimas y reducidas a menciones comerciales. Por otra parte, si bien hay un reconocimiento en este sentido a la radio comunitaria propiamente tal, que ahora la podríamos llamar radio comunitaria, no entiende y no garantiza de que los actores sociales o la sociedad civil organizada pueda acceder a las frecuencias de radio en las mismas condiciones de acceso y de uso de esas frecuencias que las radios comerciales. Es que en ese sentido la ley entonces no toma en cuenta el proceso social que sigue la radio comunitaria y además lo que incide en la sociedad toma solamente los aspectos técnicos y eso es lo que se mantiene. Creo que es uno de los puntos en que no se avanzó. Claro, no, y aparte también hay un hecho de que se le ha ido dando a partir de también el trabajo que ha venido realizando a Marc y que también ha sido reconocido por distintas instancias internacionales, por ejemplo la Relatoría de Libertad de Expresión, yo ahora puntualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha asumido los 40 principios de AMARC, que son 40 principios para legislar sobre servicios de comunicación audiovisual, no solamente de radio, sino claro, que también incluyendo la televisión. Y esos 40 principios, entre otras cosas, señalan de que es importante reconocer los tres sectores de la radiodifusión. Los tres sectores son el sector público, el sector comercial o el sector privado y también el sector comunitario. y el sector social comunitario, como ha sido el caso de Argentina de manera ejemplar y que puede dar una buena cátedra en términos de un proceso de discusión social, desde las bases hasta lo que fue el proceso de legislación y aprobación de esa ley de reconocimiento de un tercio del espectro radioeléctrico para la sociedad civil. En este momento nosotros no solamente tenemos concentración de frecuencias en manos comerciales, sobre todo en el grupo Prisa España, que tiene una concentración del 40% del espectro, sino que también tenemos un sector de la radiodifusión comunitaria con condiciones muy precarias de funcionamiento, pero también con un acceso limitado a las frecuencias, y que ese acceso también, como señalo, es de manera inequitativa o desigual respecto a lo que es el sector o la participación del sector comercial o de los actores privados. Y ese mismo punto es el que ha llevado algunas radios a estar ilegales y que ha provocado en los últimos 3 años cierres repetitivos o cierres masivos, si no decirlo, porque al menos unas 10 radios, si no tengo el número exacto, pero han sido cerradas por estar emitiendo una frecuencia ilegal o sobrepasando una frecuencia ya hecha, digamos, de otra radio comercial en ese caso. Es que hay que señalar algo también, que el espectro radioeléctrico es un bien público de toda la humanidad y por lo tanto eso garantiza o debe garantizar el derecho a la comunicación de todos los actores. Cuando nosotros hablamos de derecho a la comunicación, hablamos de un derecho humano esencial. Se conoce muy poco lo que significa el derecho a la comunicación, pero significa el derecho a poder informar, al derecho a poder comunicar libremente bajo los distintos medios que los distintos actores se provean para ello, sean digitales, analógicos, etcétera. Y por lo tanto, el derecho a comunicar en una situación tan restrictiva como es en el caso chileno, donde las frecuencias son escasas, donde están concentradas en manos de actores privados, no queda otra para muchos que acogerse a ese derecho a comunicar. Por eso AMARC, como una asociación, un movimiento de radios internacional, no condena las radios ilegales, al contrario, porque defiende el derecho a comunicar y el derecho de ejercer la libertad de expresión como un derecho básico, y por lo tanto lo que llama es a los estados a poder legislar y a poder establecer condiciones de operación, de funcionamiento y de acceso a las frecuencias de manera equitativa, que incluya y reconozca a la sociedad civil como un actor legítimo de las telecomunicaciones. En ese sentido, lo que ha pasado en los últimos años, aparte de una serie de allanamientos y de una criminalización de la protesta social y puntualmente también de las radios comunitarias, es que ahora han habido nuevos eventos, incluso con la ley aprobada. Claro, claro. Que estamos hablando no solamente el año pasado, sino que hay que hacer mención a que fueron ahora dos radios de la comuna de Paine, en la región metropolitana, que fueron allanadas y confiscados sus equipos por la Policía de Investigaciones. Claro, por el artículo 36B de la Ley de Telecomunicaciones, que es justamente la ley que se quiere cambiar, porque es en el fondo la base de todos los derechos que están peleando, porque con la nueva ley no se asegura que la igualdad que están buscando, sino más bien derogar ese artículo 36B que los tilda de ilegales. Bueno, hay que señalar algo también, aquí hay muchos mitos dando vuelta con el tema de la ley general de telecomunicaciones. Esa ley primero es de la dictadura del año 82, pero este articulado del 36B letra A es un artículo que fue introducido en el año 1994 cuando se discutió la ley de mínima cobertura, o si queremos decirlo así, la primera ley de radios comunitarias, aunque no se reconoce ese término, digamos. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que la democracia instauró artículo en la negociación entre la derecha, entre el oficialismo de esa época y también de alguna forma con la presión que ha mantenido siempre como grupo fáctico la Asociación de Radiodifusores de Chile, la ARCHI. Entonces, en ese sentido, desde el año 94 nosotros tenemos lo que llamamos la penalización o la criminalización de las radios comunitarias que ejercen su derecho a comunicar y que están fuera del espectro radioeléctrico sin tener concesión vigente. Porque hay que señalar algo acá. El derecho a comunicar no solamente se establece en el sentido de que yo accedo o quiero acceder a utilizar una frecuencia de radio, sino que también estoy dándome cuenta de que yo, al querer acceder a una frecuencia de radio, estoy siendo coartado por el Estado y las condiciones de funcionamiento del Estado para poder operar una frecuencia, porque las concesiones no dan abasto, y por lo tanto, si no dan abasto y hay un concurso público que opera, cuando yo postulo un concurso público, quizás yo no quede, y como yo no quedo, estoy limitado en mi acceso a una frecuencia, y por lo tanto muchos radialistas, o en este caso algunos medios de comunicación comunitarios, optan por postular, es decir, por poder acceder al sistema de frecuencia concesionado, pero como no quedan o han intentado en reiteradas ocasiones, se alejan de eso y optan por transmitir de manera ilegal. En ese sentido, la Archi y también lo que ha sido el actuar del Estado, y particularmente a través de su administración de frecuencia, como es la Subtel, ha operado criminalizando y penalizando y invocando este artículo 36BA. Bueno, es decir, claro, tenemos dos radios en Paine que fueron hasta ese momento allanadas y confiscados sus equipos. Y por lo tanto, lo que estamos señalando ahí es que nosotros pedimos y solicitamos como Amar Chile y solicitamos también como radios del Cono Sur de AMARC, que se declaró, también se hizo una declaración dentro de la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias. En una jornada de esa asamblea se emitió una declaración de AMARC Cono Sur llamando al Estado chileno a derogar el artículo 36B letra A. Y también en lo que tú señalabas es que este es un camino que queremos hacer y que estamos haciendo también por poder avanzar hacia cambios más profundos respecto a la política pública sobre medios de comunicación. Y eso implica tener una nueva ley general de telecomunicaciones que responda a un contexto de transición analógica a digital, pero que también reconozca en igualdad de condiciones a la radiodifusión comunitaria. Yeah, muy bien, muchas gracias. Agradezco tu participación. Recuerden que estábamos con Raúl Rodríguez, académico y periodista y director también de la radio JGM de la Universidad de Chile y miembro, por supuesto, como lo ha dejado muy claro, de la asociación AMARC, de Asociación de Radio Comunitaria con sede en Chile. Así que te agradezco, muchas gracias por tu sabiduría en cuanto al tema. Tú estás muy internalizado en el tema, yo sé que tienes un compromiso real y vas a seguir trabajando por la justicia con nosotros, con las radios comunitarias operando en Chile. Muchas gracias, Marín, y un saludo a todos los auditores de Chilenses y éxito con el programa. Éxito, muchas gracias. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, dejarlos invitados para la próxima semana, porque si viene otro capítulo interesantísimo y bueno, como siempre, con la conducción de Marín Lizama y el equipo Chilenses, esto ha sido Chilenses entonces. Adiós, adiós. El sol de este lugar, arrastré el calor del basural que brillaba sobre. Esto fue Chilenses, una inyección de lo que somos. Recuerda sintonizarnos para una nueva dosis de Chilenses.